los oyentes seguramente que la voz, esa voz portentosa, hoy la tenemos ausente, ¿no? El sí, querido amigo Champa, que anda resolviendo ya en la resolución final de un pequeño inconveniente de salud. Inconveniente, pero se está recuperando y bien. Y le mandamos ya desde sí y desde acá, por supuesto, nuestro saludo, nuestro deseo de recuperación. Beto, sí, tenemos un programa diverso hoy, algún que otro invitado, sí, algunos temas para tocar de todo lo que está ocurriendo en nuestra América Latina. Y bueno, yo quería, se me había ocurrido hace un rato, antes que nada, hacer una pequeña semblanza, un pequeño recorrido por los diferentes rostros, las diferentes caras de nuestra derecha. De nuestra derecha argentina, estoy hablando. Argentina, nosotros no profundizamos casi nunca. No, generalmente estos temas siempre. Exacto, nuestra política. Pero bueno, en este caso ha surgido un cambio evidente, a raíz del regreso de nuestra presidente. Y bueno, y ese enroque, ese movimiento de dentro del gabinete que se ha hecho, nuestra política, en realidad, a nuestra derecha política, le cuesta mucho disimular, Beto. Siempre, ¿no es cierto? Sí, sí, le cuesta disimular, se disfraza, suele disfrazarse cada tanto de republicana, democrática, pero a la primera de cambio enseguida se contorsiona y muestra su rostro verdadero. Exactamente. Siempre ocurre eso. Acá ha habido una reacción de ese mismo sector que estamos aludiendo, por la designación de Axel Kicillof como ministro de Economía. Sí. Una reacción un poco extraña, inexplicable, es cierto, esta costumbre, este berretín de demonizar. Ah, sí, sí, sí. Recordemos que el flamante ministro, apenas designado, a los pocos días, ya fue abuchado en aquel viaje famoso. Ah, en el famoso ferry a Uruguay. Exacto. Exactamente. Cuando algunos de estos visitantes fueron interpelados por el periodismo, ninguno supo, no sé, uno no sabía ni quién era, otro dijo que había leído tal o cual cosa, digamos, así vivimos, ¿no? Presionados intelectualmente por los medios de comunicación. Sí, las grandes corporaciones tienen ese. Claro, ellos tienen ese poder. Costumbre. Y bueno, la muestra es de una ideología reaccionaria, ¿no? Inclusive acorralada en términos históricos, hablando en términos históricos, ataca indistintamente a aquel que piensa diferente. La descalificación ideológica y un instrumento, digamos, para presionar sobre la opinión pública. De esa manera se manifiestan los medios de comunicación. Sin embargo, hay otra parte de esta derecha a la que estamos aludiendo en esta editorial, que se calla en la boca. Así lo interpreto yo, digamos, se hacen los distraídos, digamos, soslayan cuando hay manifestaciones de esta gravedad. ¿Por qué? Porque cualquiera de este tipo de declaraciones se acercan a la definición de fascismo. Así es. Mayoritariamente muchos de esos quieren despegarse de ese sello, digamos. Claro, de ese sello. Y claro, un sello que el fascismo claramente antidemocrático, nadie quiere cargar con ese sello. Con ese estigma, digamos. Exactamente. Pero bueno. Y bueno, lo han tildado. Recordemos a Kicillof en aquel entonces, lo han tildado de comunista. Filomarxista. Exacto. Tildado porque, digamos, justamente el término comunista, durante muchos años, marcó un estigma. Hay muchísima gente que lo interpreta como sinónimo de muchas cosas que realmente, conceptos equivocados, ¿cierto? Sí, es cierto. Incluso yo recuerdo que cuando cayó el bloque de la Unión Soviética, bueno, aparecía el triunfo del capitalismo sobre su gran enemigo. Claro. El tiempo nos demostró que el capitalismo nunca va a resolver los grandes problemas de la humanidad. Ni más ni menos. Ni más ni menos. El Champa lo recordamos en cada intervención que tiene, siempre alude a ese mismo latiguillo. Exactamente. Ya sabemos que no nunca lo van a resolver. No resuelven absolutamente nada. El mismo Cavallo se lanza a criticar a Kicillof el mismo domingo, un tipo que no debería abrir la boca. Creo que para la mayoría de los habitantes de este país, creo que en eso coincidimos todos, aún más allá de las ideologías. Ante la falta de argumento, la derecha desprestigia al ministro Kicillof. El tipo es un académico, un estudioso de la doctrina económica, ciertamente, se ha destacado en el análisis de trabajos de Keynes, Marx, bueno, sabemos. Sin embargo, la democratización en este caso es relativa de la economía. Digamos, la política, la cultura propicia las vertientes y la creación de un orden radicalmente igualitario. Igualmente las versiones, bueno, estas versiones, por ejemplo, Carrió, sí, un personaje al que aludimos cada tanto en nuestro programa, sí, con sus comentarios, su verborragia, digamos, disparatada, ¿cierto? Ella también. Tiene su también, porque desenfrenados, exacto. Inclusive en este caso ya comparando al retirado secretario de Comercio Moreno, sí, con Eichmann, con Adolf Eichmann. Ella misma ha hecho esa alusión, uno de los principales jerarcas del nazismo. Del nazismo, sí. Y bueno, la propia comunidad judía despotrica contra estos comentarios, sí, porque es como que le están restando un poco de importancia al verdadero holocausto, a lo que significó eso para ellos, ¿no? Exactamente. Sí, no, volviendo a Carrió, volviendo a Cavallo, sí, y volviendo a Cavallo, no nos olvidemos de dónde proviene Cavallo, de la Fundación Mediterráneo. No olvidemos eso. El hombre que la deuda pública privada se la endosó al Estado y la estamos pagando nosotros. Y la estamos pagando, cierto. Lita Carrió, que no se olvide, que ella proviene y se incorporó a la vida política en el Chaco durante el gobierno de los militares, donde entró a trabajar bajo el ala de el general que comandaba en aquellos entonces en el Chaco. Exacto. ¿Hay algún documento allí que inclusive sí, la compromete más allá de la participación? De la participación. Yo tengo la copia de ese decreto. Exacto. Entonces, todo eso que se llenan la boca hablando en contra de este gobierno, que podemos tener algunas diferencias. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Pero, como decíamos antes, habría que ver cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Sí, sí, hay una deducción ahí que es clara, sí, sin ningún tipo de duda. Ahora, que hay que seguir profundizando el modelo. Sin ninguna duda, hay profundizando el rumbo. Hay muchísimas cosas, inclusive este comentario que estamos haciendo se despega, no se identifica exactamente con la situación, con la posición económica, simplemente estamos hablando de estos discursos elocuentes y histéricos, los gritos histéricos, ¿no es cierto? Que entre otras cosas, estos gritos histéricos de esta gente permiten deducirnos que vamos por buen camino. Esta es la deducción que hacemos nosotros desde nuestro programa. Y desde ya volvemos a saludar a nuestro amigo Champa Gagliotti. Sí, y aquí le dedicamos un temita musical. Bueno, continuamos con nuestro programa Estrellas Insurrectas. Estamos en comunicación con nuestro columnista, nuestro amigo Jorge Kreine, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina. Jorge, ¿nos estás escuchando? Sí, cómo no, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, Hay elecciones en todos lados, Jorge. Así que bueno, queríamos un poco que nos comentes en aspecto general, ahí las elecciones en Honduras, las municipales de Venezuela, la segunda vuelta en Chile. A ver qué panorama estaba, tenemos. Estaba releyendo el intercambio que hubo entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la recientemente electa diputada por el Partido Comunista Chileno, Camila Vallejo. Exacto. Comparando con las elecciones que van a haber el domingo en Honduras, ajá. Qué importante que fue que la nueva mayoría, integrada entre otros por el Partido Comunista, encabezada por Michelle Bachelet en Chile, ganara la primera vuelta, uh-huh. Aún con la legislación y la constitución dejada por Pinochet, el sistema binominal, el sistema circunscripcional que hay allí en Chile, uh-huh. Aún con esos parámetros legislativos, se impuso no la corriente del gobierno, sino la corriente opositora, la corriente de centroizquierda, de izquierda, uh-huh. Allí en Chile. ¿Y cómo? En el marco del golpe de Estado que depusiera al presidente Manuel Zelaya y que generara un clima de violencia, de represión, de aplicación del neoliberalismo a toda costa en Honduras, llevándolo a ser uno de los países más pobres en este momento del continente, sí. Allí también el Partido Libre, siglas que significan libertad y refundación, uh-huh. Que lleva como candidata a presidente a la señora Xiomara Castro de Zelaya, es decir, la esposa del depuesto presidente, la esposa de Zelaya, exacto. También está encabezando las encuestas, aunque con una particularidad: en el día de ayer ella realizó una conferencia de prensa denunciando graves irregularidades y exigió una cantidad de medidas para que no se cometa fraude en Honduras, y advirtió también a la comunidad internacional, que tiene allí una cantidad de observadores, para que estén atentos a esos peligros de fraude que se dan en este país donde el movimiento popular se recompuso después del golpe de Estado. Surgió el Frente Nacional de la Resistencia Popular, encabezado por dirigentes sociales, especialmente del movimiento campesino. Ese Frente Popular tuvo una gran repercusión, una gran movilización, un gran nivel de organización popular. Estaba viendo fotos del acto de cierre de Xiomara Castro, uh-huh. Vaya, y eso parecía la Plaza de la Revolución Cubana, Venezuela, las banderas rojas. Un lindo panorama, sí. Millares de personas allí, decía este frente de resistencia que surgió después del golpe de Estado, generó un brazo político que es el Partido Libre, al que hacía mención, y que levanta la candidatura de la señora Xiomara. Claro, claro. Ahora, veamos que interesante, porque recordemos que el presidente Zelaya había surgido no de un partido alternativo, uh-huh. sino que había surgido de las filas del Partido Liberal, claro. Uno de los dos partidos que componían el bipartidismo hondureño, sí. Allí estaba el Partido Liberal y el Partido Nacional. El Partido Nacional es el que ganó las elecciones después de que las elecciones organizadas por Micheletti, aquel presidente golpista. Claro, claro, claro. Pero ahora Zelaya ha fundado, junto con los dirigentes sociales del Frente de la Resistencia, el Partido Libre. Y este partido, aún en las dificilísimas condiciones de Honduras, está primero en las encuestas. Toda la comunidad latinoamericana y caribeña está a la espera de que Honduras pueda regresar al ALBA, como estuvo durante, claro. el gobierno de Zelaya, que pueda integrarse con toda normalidad a la vida de la CELAC, de la UNASUR y del conjunto del proceso de integración latinoamericano. Sería importantísimo eso. Jorge, digo, ¿los veedores de la comunidad europea vinieron a raíz de esta denuncia o ya estaba previsto que vengan? No, estaba previsto que vengan. Quiero decir que también hay veedores de los partidos del Foro de San Pablo. Ajá. Allí, por ejemplo, está por la Argentina nuestro amigo Jorge Bercos, y nos está representando allí como observador del grupo de partidos integrantes del Foro de San Pablo de la Argentina. Claro. Y esperemos que pueda realizar su trabajo sin dificultades y que pueda tener la colaboración oficial en todo lo que sea cumplir con su misión de observador internacional con los plenos derechos. Porque hemos recibido la noticia de que le han negado la condición de observadora internacional presentada por el Partido Libre a la señora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Claro. Esto es un grave antecedente. Claro, claro, exacto. Con el prestigio de Rigoberta Menchú y Premio Nobel de la Paz, que no se le haya dado las credenciales para que pueda actuar como observadora en el proceso electoral de un país vecino, claro, de Guatemala, como es Honduras. Ni más ni menos, increíble eso. Los candidatos estuvieron, los ocho candidatos inclusive, estuvieron en la CNN. ¿Vos te referís a ese con el moderador Padilla, que es uno de los periodistas? Estuvieron, creo que hace unos días, ahí haciendo un debate ahí entre ellos, digamos un terreno un poco hostil, digamos, ¿no? Los estudios de la CNN. Bueno, Jorge, andamos con escaso tiempo hoy, así que vamos a agradecerte como cada viernes tu colaboración, tu palabra, tu esclarecimiento, y probablemente te sigamos molestando viernes mediante. Ninguna molestia, al servicio de ustedes cuando quieran. Cómo no, muchísimas gracias, que tenga buenas noches. Un abrazo grande. Bueno, ha sido Beto, nuestro amigo Jorge Crene, ya un columnista, un abonado. Cierto, así que columnista permanente. Bueno, recordemos que además de acá, Jorge nos ha hecho una semblanza general, sí. Recordemos que también tenemos las municipales en Venezuela. Exactamente, la cual hay mucha Hay que darle mucha importancia, son unas elecciones muy importantes, han prohibido inclusive la propaganda electoral a través de la telefonía de todo tipo, fija o móvil, y bueno, ahí también hay una controversia importante, es muy, muy, muy, muy importante seguir eso, porque también dependen muchas cosas de ese resultado. Nosotros todo el tiempo estamos bregando por, bueno... Teniendo en cuenta que siempre está la ofensiva de la derecha tratando, claro, de socavar. Está al acecho, está parapetada todo el tiempo esa derecha, y Capriles, que parece que no se cansa de hostigar. Bueno. Vamos a ir ahora al institucional de la radio, después seguimos con Estrellas Insurrectas. Soy yo, sos vos, es más que dos. Finalice la jornada bien informado. Rosario en Noticias, resumen de medianoche. Las principales informaciones resumidas en 30 minutos. Marcelo Luciano, Gabriela Sapienza y un gran equipo periodístico repasan lo más destacado del día. Rosario en Noticias, resumen de medianoche. De lunes a viernes, desde las 23:30, por la Radio Pública. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Samba del carnaval que veníamos escuchando con estos intérpretes de lujo, sí, digamos, de antología. Bueno, Beto, estamos con un amigo acá, un amigo cubano. Sí, sí, sí, con todas las letras. ¿De quién se trata? Bueno, el amigo ha venido en el marco del 13º Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, que se va a hacer acá en Rosario. Casualmente empieza mañana y prosigue el domingo. Estamos con un funcionario del ICAP, responsable del área Argentina y Chile, el compañero Armando Guerra. Bien. Buenas noches, Armando. Muy buenas noches. Bueno, Armando, Primero queríamos tener un panorama general de la actualidad cubana. Nosotros en nuestro programa siempre le dedicamos unos minutos a las últimas noticias, a la actualidad, sobre todo la economía. Hemos hablado varias veces con el exministro, con Rodríguez, pero bueno, ahora queríamos aprovecharte acá y tener, bueno, noticia fresca, la actualidad cubana en todos sus aspectos, ¿no? A ver cómo estamos. Bueno, yo creo que si hablamos de la actualidad cubana siempre hay que hablar de todo este proceso que ya venimos realizando hace un tiempo, que ha sido, yo creo que, de mucho interés para los amigos y también para los enemigos de la revolución, claro, por lo que eso implica en garantizar la continuidad del proceso revolucionario y lo que significa en garantizar la continuidad del socialismo en Cuba. Sin este proceso en el que hemos hecho un reajuste de muchas de las principales actividades económicas del país, y que fue definido a través de los lineamientos que fueron aprobados en el sexto congreso del partido, y fue un proceso en el que todo nuestro pueblo participó antes de que se aprobara en el congreso y en la asamblea nacional, equivalente al congreso del país aquí en Argentina. Ese fue un proceso en el que todos los cubanos participamos, tuvimos oportunidad de opinar. Se recogieron más de 8 millones de consideraciones sobre lo que se iba a llevar a la Asamblea Nacional como definición de la nueva orientación de la economía cubana. De ahí que yo creo que la aplicación de estos nuevos lineamientos de la política económica y social del país ahora sigue siendo un proceso en el que todos los cubanos tenemos una participación directa, y que se está llevando con un rigor y un seguimiento de manera importante a través incluso de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas del país. De ahí que eso es lo que está ocurriendo en Cuba. Bien. Sin sensacionalismo, que creo que es importante aclararlo, claro. Es un proceso en el que nosotros estamos haciendo los reajustes que nosotros hemos considerado necesarios en nuestra economía. De ahí que no deben ser interpretados como otras cosas. Claro. Y deben ser, pues por supuesto, observados. Pienso que es un proceso que además nuestro pueblo así lo consideró. Estábamos rectificando las cosas que estábamos haciendo mal. Claro. Y que teníamos que hacerlas bien. Las condiciones del mundo han cambiado. La economía mundial ha cambiado. Y todo eso que influye sobre todos los países de manera general todos los días, en el caso de Cuba siempre hay que decirlo, hay que sumarle un elemento más. Tiene un valor agregado ahí. Que tiene un valor agregado, se llama bloqueo, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo menciona. Pero una vez más Cuba ha recibido el respaldo en la 68 Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Hay que decirlo también de manera clara. 188 votos a favor, dos en contra, muy conocidos, claro, además, dicho sea de paso, íntimos amigos, sí, entre ellos, y tres abstenciones que también son áreas del mundo que no tienen otra representación que ser bases norteamericanas. Exactamente. Una de las abstenciones había votado en contra. En la anterior. En esta decidió abstenerse. De todas maneras, yo creo que eso es lo importante, es decir, siempre hablar de que con todo lo que está ocurriendo en Cuba, de todo lo que estamos rectificando, de todo lo que estamos reordenando en nuestra economía, se hace a partir también de la situación económica internacional. Ajá. Que incide sobre el país también, como sí, cualquier país del mundo, seguramente, con aquel valor agregado que acabamos de mencionar, que es el bloqueo. Por tanto, nosotros tenemos que encontrar las mejores maneras de mantener entonces las aspiraciones que tiene la revolución. Claro, seguro. En las que siempre también, y en un proceso como este, donde es complejo, donde muchas veces hay que reordenar la cantidad, claro, de trabajadores en un área, no se hace como se hace en otras partes del mundo. En otras partes del mundo una empresa tiene que reordenar trabajadores, simplemente toma la decisión, vota, salen para la calle y si creen en Dios se salvan. Si no... No. Sí, la cosa es distinta. Totalmente insensibles. Entonces, ese es el proceso que está ocurriendo en Cuba. Es un proceso que además no es un proceso rápido. Creo que cada vez que Cuba anuncia alguna de las medidas que va a comenzar a aplicar, y pongo el ejemplo de la última anunciada, la famosa dualidad de moneda. Ajá, claro. Que ya se anunció que empieza a partir de enero un proceso de unificación de la moneda cubana. Eso va a ser un proceso que lo haremos nosotros los cubanos, que no lo haremos como nadie desee, como nadie aspire. Claro. Y que sin embargo, pues por supuesto, cada vez que uno lee la noticia, el efecto de lo que se anuncia, se busca entonces aquello que mencioné al principio, el sensacionalismo. Exactamente. Y entonces en Cuba ya van a unificar la moneda, los trabajadores se van a quedar desamparados, de que va a vivir el cubano simple. Sí, sí, lo de siempre. Sí, todo lo de siempre, lo de la siempre. Propaganda mediática en contra. Armando, uno de los temas que convoca este encuentro que se va a realizar pisa mañana, casualmente es el tema bloqueo, ¿no? Todo el mundo habla de bloqueo, pero generalmente hay las cuestiones que todavía no se entiende muy bien. Por ejemplo, uno habla con la gente como la ley de ajuste cubano y piensa que se va a hacer un ajuste como se hace en los países capitalistas, ¿no? O ¿cómo es eso de que el bloqueo es además extraterritorial, ¿no? Hoy casualmente en la mañana conversábamos ese tema con dos amigos argentinos que fueron los que nos hicieron el favor de traernos desde Córdoba hasta aquí. Y hablábamos de ese tema y yo les explicaba que a veces el tema del bloqueo, si uno lo mira en estadística fría, uno trata de explicarlo y bueno, el bloqueo se dice, y lo explicó nuestro canciller en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, ha implicado un costo en términos numéricos de $1,157,000,000,000. Claro, una cifra. Uno lo dice así, es una cifra espeluznante. Pero todo eso, en tantos años y en tanta consecuencia económica, hay que sumarle una parte del bloqueo que también ocurre y ha ocurrido desde que surgió y que tiene una implicación, yo me atrevería a decir, muy difícil a veces de entender, porque uno se va más por la estadística. Y yo le ponía el ejemplo, en esa cantidad de estadísticas, en esa cantidad de dinero afectado, se incluyen los ejemplos que también nuestro canciller pudo poner en la asamblea. Ajá. Manera de ejemplo de los casos de niños que padecen de cáncer, que requieren de un medicamento o de un equipamiento para su tratamiento que tiene componentes norteamericanos y que por tanto esa misma ley de bloqueo prohíbe que ese niño se salve. Pueda, claro. Entonces esa parte del bloqueo sí es la más miserable realmente y no hay manera de cuantificarla. No. Y es lo que yo le decía a él. Está cuantificada dentro de ese billón, claro. 157 mil millones. ¿Cuánto cuesta eso? No se sabe. ¿Pero qué claro. cuesta la vida de un niño? Sí, sí, eso no tiene precio. Creo que el actuar de la revolución en ese fenómeno es lo más claro del valor que tienen para nosotros las cosas. Claro. Sí, para nosotros es más importante la vida de ese niño. Claro. Que ese billón, $157 mil millones de dólares. Es increíble. Y de ahí que Cuba ha hecho y sigue haciendo y seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para evitarlo. Claro, sin ninguna duda. No deja de ser una afectación grande. Eso entonces ha implicado, y entonces es cuando pasa a la estadística del valor, que el valor de ese medicamento lo tenemos que pagar 5 veces su valor inicial. Encima. Que para adquirir ese valor tenemos que perder un tiempo, claro. Hay que sumarlo en valor, claro. Porque no es lo mismo comprarlo. Exacto. De la primera ocasión, sí, en la claro. primera oportunidad, a que tener que buscar alguna oportunidad, claro. por terceras vías, por terceros lugares. Esperar, claro, también entra a jugar la suerte, ahí el tiempo en contra del reloj, todo eso. Armando, quería consultarte, casualmente se han cumplido 50 años del asesinato de Kennedy. Ah, sí. ¿Qué es lo que el cubano promedio, porque ahí digamos la implicancia de Posada Carriles, Bosch y todo lo que se ha tejido alrededor de esa, de ese episodio, digamos, ¿qué es lo que se charla? ¿Qué es lo que se, de qué están convencidos allí? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, yo pienso que para el pueblo cubano está claro de que el atentado de Kennedy en su momento tuvo un origen, vamos a decir, de, como dicen muchas personas, a situaciones de política interna norteamericana. Ajá. ¿Qué pasa? Que esa política interna norteamericana, desde que triunfa la revolución, tiene una dosis en que se habla y se menciona la palabra Cuba. Que si Cuba juega un papel dentro de la política interna norteamericana. Sin ninguna duda, claro. Y más tan reciente, en cuanto a fecha, digamos, el asesinato y la revolución cubana, ya. Poquitos años. Está claro, y todo el mundo que haya estudiado un poquito el tema de Kennedy, que durante su periodo se produce la famosa invasión de Playa Girón, claro, a Cuba. Playa Girón. Las decisiones que él tomó con relación a la invasión, según dicen los máximos representantes de los grupos mafiosos en Estados Unidos, fue una traición para los grupos que estaban supuestamente luchando por la libertad de Cuba, promotores de todo el tema de la invasión a Playa Girón. Y por tanto, siempre se ha hablado, y hay muchas teorías, algunos investigadores que han trabajado sobre ese tema, de que hay una relación entre el atentado a Kennedy y los grupos mafiosos cubanos. Ajá. Radicados en Miami, radicados, que se sintieron traicionados también. A lo que habría que sumarle una dosis muy importante de la política interna y del gobierno norteamericano, claro, de aquella época. De aquel momento, claro. Lo que sí es cierto, que no creo yo, y nadie podría pensar, y yo creo que ningún cubano lo piensa, es que el atentado a Kennedy ha sido como resultado de que Kennedy iba entonces a normalizar las relaciones con Cuba, y mucho menos que Cuba estuviera implicada en atentar contra la vida de un presidente norteamericano. Creo que a lo largo de la historia de la revolución hay una conducta de la revolución y la dirección de nuestra revolución, sí, que no puede con relación a ese tema. E incluso hay ejemplos, y creo que nuestro comandante en jefe un día los mencionó claramente, de que muchas cosas que Cuba conoció y que podían estar atentando contra presidentes norteamericanos, pues las canalizó, a pesar de que no éramos amigos, a pesar de que no habían relaciones oficiales y amigables, y Cuba no tuvo ninguna duda en tratar de evitar, porque Cuba no es propensa, claro, ni favorece el tema de los atentados. Claro. Entonces yo creo que eso queda claro. No deja de ser un tema interesante, no deja de tener de ser un tema que está de alguna manera relacionado con Cuba, a partir de incluso la presencia probada de integrantes, claro, de esa mafia anticubana, de esa mafia, ese día en Dallas, el día que mataron a Kennedy. Mencionaste, Armando, una medida importante, aquello de la unificación de la moneda, que arranca ahora el año que viene. ¿Qué es lo que pasa en el ciudadano de Cuba con respecto a esto? Y digamos, ¿cuál es la incidencia del periodismo allí? Uno se imagina la misma situación acá, y no sé, de 40 millones de argentinos, 30, pero alborotados, con temor. Acá estamos viviendo una situación muy particular en cuanto a la hegemonía de la prensa mediática. ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que se habla? ¿Cuáles son los augurios con respecto a esta medida? Mira, yo creo que primero, todo este proceso que estamos llevando a cabo desde el punto de vista de la aplicación de los nuevos lineamientos económicos, toda esta política, vamos a llamarle nueva, con relación a toda una serie de aspectos de la economía, tiene un principio. Bien. Y es que es información constante de lo que se va a hacer. Yo creo que en eso juegan un papel los medios nuestros. Si los medios nuestros son los primeros en decir los acuerdos del Consejo de Estado con relación a cómo se van a empezar a aplicar las cosas que se establecieron, que se aprobaron en su momento. De ahí que no juegan un papel, incluso desinformador, al contrario. Favorable, favorable, digamos. Informativo, y que cuando tú informas lo que se va a hacer y exactamente lo que se va a hacer, sí, no hay. Yo creo que no hay por qué. A eso siempre hay que sumarle lo que la gente comenta. Claro, eso es irremediable. Eso es irremediable. Eso es clásico en los latinos. Claro. Todos los latinos nos encanta comentar. Sin ninguna duda. Y poner una gran dosis de sueño, claro, o de imaginación. Exactamente. Bueno, es parte del coso, pero está bien, pero el optimismo es importante. Yo creo que sí. Si tú me preguntaras a mí personalmente, yo te diría que sí. Yo creo que ha sido una cosa que ya ha empezado a surgir un debate entre los que nos conocemos, claro, entre los vecinos, entre las personas. Pero yo siento, y me atrevería a decirlo así sin temor ninguno, que aunque discutamos y a lo mejor no estemos de acuerdo en una manera que se vaya a aplicar algo, existe una dosis muy grande de confianza. De que, aunque a mí la situación se me pueda complicar personalmente, no voy a estar desamparado. Yo creo que eso es un elemento importante. Un elemento importante, sobre todo cuando yo se lo digo a otras personas que no son cubanas. Porque cubanos estamos muy acostumbrados, porque la revolución nos tiene hace 54 años, 55 años que vamos, amparados. Exacto, y nunca hemos estado desamparados. Están blindados alrededor de... ¿Entiendes? Y eso te crea incluso hasta un mal hábito. Yo me atrevería a decir eso. Porque entonces te acostumbras a que tú no tienes por qué ocuparte de X cosas. Sí. Y eso yo creo que es algo que en el nuevo proceso... hay que desterrarlo. Y hay que, además, la gente está empezando a tomar conciencia. Creo que los nuevos lineamientos nos llevan a pensar y a actuar de esa manera. Bien, bien. Pero no deja de ser cierto que, como lo ha reiterado nuestro presidente, compañero Raúl Castro, todos los procesos que se hagan nunca están dirigidos a dejar a nadie desamparado. Importantísimo. Y nuestra ley de seguridad social así lo demuestra. Nuestro proceso que hemos comenzado para que la gente pueda construir por medio de esfuerzo propio su vivienda o remodelar su vivienda, así lo demuestran, porque los créditos y las facilidades que se dan están dirigidas a eso. Dirigidas a eso. ¿Qué ocurre? Hasta algo simpático. Está la ley, están establecidos los créditos para que usted pueda construir, para que usted pueda remodelar su casa. ¿Y qué nos pasa a los cubanos? Que no entendemos muy bien qué es eso, porque no estamos acostumbrados a pedir un crédito para hacer algo. ¿De qué se trata? Si no, estábamos más acostumbrados, y a lo mejor eso fue incluso algo erróneo en un momento determinado, en que yo lo que hacía era reclamar lo que yo quería. Claro, entiendo. Sí, yo me preocupaba de que a mí me asignaran una casa como trabajador. Claro. Ahora no, a mí me están dando la facilidad para que yo la construya. Claro. Y me dicen que usted puede adquirir un crédito en el banco. Crédito que yo quisiera que se vieran los intereses, los niveles de intereses. Claro, para ver. Que si se lo digo a lo mejor a un argentino, se lo digo a un chileno, se lo digo a un uruguayo, cambia, se muda para La Habana para hacer su casa. Increíble. Los cubanos no estamos acostumbrados a eso. No, yo pienso que esto es un proceso que, como se ha dicho desde un principio, requiere en primer lugar un cambio de mentalidad. Primero, de todos los cubanos, de todos los que vivimos en Cuba. Claro. Antes que nada eso. Sí. Tanto los que están a favor como los que están en contra de la revolución, porque también todavía todos estos lineamientos en ningún momento han delimitado que el crédito sea para los que están a favor y no para los que están en contra. Seguro, no se discrimina en ese sentido, de ninguna manera. Y sigue teniendo el mismo principio que tiene nuestra canasta básica. Está muy bien, Armando. ¿Ya? Está muy bien. Bueno, has venido acá para asistir acá al 13º encuentro, ¿no?, de solidaridad. Y decías, Armando, que te ibas de acá inmediatamente para Chile al encuentro 20 algo, allá. Sí, felizmente, y hay que decirlo así, un poco que coinciden en fecha los dos encuentros, como nos ocurrió también en el año 2010. Ajá. Y pudimos participar siempre de los dos encuentros, ¿no? Para nosotros es muy importante también poder asistir a atender el movimiento chileno, también un movimiento de solidaridad amplio como el argentino, con una historia muy grande desde el triunfo de la revolución, que creo que también es algo que en este encuentro vamos a reconocer en poder darle alguna, vamos a decir, muy sencilla pero de muy sentida homenaje a compañeros que fueron fundadores de la solidaridad con la Revolución Cubana en tiempo tan temprano como sí. El año 59, mucho antes del triunfo de la Revolución, y algunos que empezaron antes del triunfo de la Revolución, incluso con una historia, una anécdota de un tractor que fue lo primero que se donó de la solidaridad organizada argentina para Cuba en el año 59. Y yo creo que también pues vamos a tener, como te decía, esa oportunidad de compartir con los amigos chilenos, llevarle incluso también, porque el poder participar de este encuentro y a continuación estar en el otro, creo que me hago portador de un intercambio de experiencias entre los dos movimientos, claro, que creo que eso nos ayuda mucho a nosotros. ¿Y en qué movimiento, Armando, en qué momento histórico en Chile? ¿Y en qué momento histórico? De cambio, de un cambio, ¿cierto? Yo creo que eso va a ser muy importante, va a ser muy importante para los amigos chilenos también, y te repito, me voy con esa... Expectativa de poderle llevar todas las buenas experiencias, no las malas experiencias de los argentinos. Esas las vamos a dejar aquí. Habrá que analizarlas porque se hicieron mal. Está muy bien. Bueno, Armando, hasta acá te hemos tenido. Desde ya agradecer tu presencia. Habrán percibido los oyentes la voz del locutor de radio que tiene. Sí, amigo Armando. ¿Cierto? No nos vas a extrañar a Champa. Pero para nada. No nos extrañamos a Champa. Por un momento parecía que lo teníamos acá con claro, nosotros. Bueno, Armando, te agradecemos mucho. Disfrutá la estadía aquí en nuestro país, en nuestra ciudad. Que te vaya en Iquique, en la ciudad de Iquique, allá en Chile, habías dicho, ¿no? Sí, una ciudad histórica. Así que, bueno, buen viaje, buena estadía, buenos encuentros. Yeah. No, yo le agradezco mucho la invitación. Creo que para en esta oportunidad, en el evento vamos a tener una amplia delegación cubana. Creo que debo decirlo y destacarlo. Felizmente nos va a acompañar también la presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la compañera Kenia Serrano, que está llegando exactamente en unos 10 o 15 minutos a Buenos Aires. En un rato, claro. ¿Ya? Y que mañana muy temprano en la mañana estarás aquí junto con nuestro embajador y otro grupo más de funcionarios de la embajada. Así que esta vez no me dejaron solo, vine acompañado, traje el refuerzo más importante del Instituto de Amistad Cubano con los Pueblos, que es nuestra presidenta, y la que yo estoy seguro de que se va a sentir muy bien acá en la ciudad de Rosario, en especial en la ciudad de Rosario, pero en Argentina en general. Yo creo que para ella también era muy importante pues poder disfrutar, y yo me atrevo a decirlo así, en vivo, claro, y en directo, qué es la solidaridad argentina, que sigue siendo para América Latina y para muchos amigos de otras partes del mundo un referente. Muy bien, Armando. Y me atrevo a decirlo así públicamente. Bien, Armandito, bueno, te agradecemos mucho, buena estadía. Y bueno, vamos en Radio Nacional a las noticias de las 11. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Bueno, última media hora, 25 minutos, para ser más exactos, de nuestro programa Estrellas Insurrectas. Beto, y tenemos una invitada de lujo. Sí, la verdad que hoy nos han honrado con su visita varias personalidades que están convocadas al 13º Encuentro de Solidaridad con Cuba. Claro, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando, recién acabamos de enterar, la primera embajadora sandinista de Nicaragua en Argentina. Claro. Estamos hablando del embajador de la República de Nicaragua, Norma Moreno Silva. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, gracias por permitirme estar compartiendo en este programa, que sé que es de mucha audiencia a nivel de Rosario y a nivel también de otros países de la región, porque están a través de Facebook, ¿verdad? Exacto, sí, exacto. Por internet se escucha, exacto. Sí. Y bueno, llega seguramente a muchos países hermanos de la América nuestra, de nuestra patria grande, y realmente un gusto de poder estar compartiendo en este Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, que se estará desarrollando mañana y el domingo. Y me invitaron como embajadora de Nicaragua, embajadora del gobierno de la Revolución Popular Sandinista, que está a cargo de nuestro comandante presidente Daniel Ortega Saavedra. Bueno, hablando de la participación, brevemente, estás en una comisión que se llama la Integración Latinoamericana y la lucha antiimperialista. Una breve síntesis de ese panel que vas a abordar junto a otras personalidades. Bueno, Nicaragua, como deben de saber, ¿verdad?, es un país que tiene una historia militante de años, que surge, ¿verdad?, con el legado histórico, con los valores antiimperialistas del general de hombres y mujeres libres Augusto César Sandino, quien fue asesinado por la dictadura más cruel y perversa que tuvo nuestra historia nicaragüense, nuestro pueblo, como fue la dictadura somocista de la familia Somoza, que se logró, ¿verdad?, derrocar precisamente con posteriormente con la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuyos fundadores, ¿verdad?, recogieron el espíritu, retomaron el espíritu, la lucha antiimperialista y los legados que el general Sandino, nuestro principal líder, nuestro libertador, ¿verdad?, en el sentido darnos todos los valores y el legado, y logramos, ¿verdad?, derrocar en ese momento histórico. En los años 30, el general Sandino sacó con su pequeño ejército loco, con 30 campesinos armados, lograron sacar al imperialismo norteamericano, porque efectivamente lo que querían era adueñarse de nuestro territorio nacional y poner las bases militares que ellos están acostumbrados por siglos. Entonces, realmente en este panel vamos a estar desarrollando toda la parte histórica, pero fundamentalmente lo que es ahora, ¿verdad?, la esperanza libertadora de nuestros pueblos, con el tema de la integración, ¿verdad?, y particularmente de los foros políticos más importantes que nos están haciendo cada vez más fuertes, y que estamos dando la lucha precisamente al imperialismo, como es el ALBA, de los pueblos, la CELAC, el Mercosur y la UNASUR, y estamos cada vez pues más fuertes nuestros pueblos, más unidos, más integrados, más unificados, y vamos precisamente a lograr el sueño de nuestros libertadores y de grandes hombres y mujeres que dieron su vida por tener una patria, por tener nuestras patrias más unidas y más justas, y por supuesto lejos de las manos del imperio. Por supuesto. Bueno, has hecho un pequeño adelanto de lo que seguramente de todo lo que vamos a ver. Y saludo, por supuesto, como embajadora del pueblo revolucionario de Nicaragua, este encuentro que se va a estar desarrollando acá, y felicito pues a todos los organizadores y organizadoras de este encuentro nacional. Bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo la visita, que tengas una buena estadía en nuestra ciudad, y bueno, nos veremos mañana. Hasta la victoria siempre, claro que sí. Bueno, muy agradecido. Y ya mismo estamos con Marta Speroni, comunicado por teléfono. Marta, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Marta? No soy Champa. Mira, yo estoy muy contenta porque ya estoy en Rosario, ubicadita, lista para mañana. El combate de mañana, porque mañana vamos a gritar mucho. Gritar me refiero a reclamar todo lo que hay que reclamar. Claro. Por el bloqueo, por los 5. Exactamente. Una buena ocasión para alzar un poco la voz. Tenemos que gritar tanto que llegue a los oídos del señor que lo escucha, ¿no? El señor este emperador que está en Estados Unidos, pero que ya debe tener los oídos bastante acostumbrados, escuchando ya mucho. Sí. Están haciendo cada vez más cosas y más. Se cortó. Marta. Sí, vos sabés que se entrecorta la llamada. ¿Vos estás con un celular, Marta? Estoy con celular y yo le ofrecí a los compañeros ahí, que me, ahí que se me escucha. Llamaran al hotel, pero no se ve que no encontraron el teléfono. Ahora se escucha perfecto, así que quédate ahí los próximos, quédate los próximos 45 minutos ahí sin moverte. Que estoy muy contenta porque ya estoy en Rosario, que este es un lugar hermoso, y bueno, porque ya estoy instalada. Y por otra parte, bueno, me apena, pero después voy a escuchar las grabaciones, me apena no haber podido, porque no tengo internet acá, no traje radio, no haberlo podido escuchar, pero sí tuve el enorme placer de escuchar un fragmento de la compañera embajadora de Nicaragua, y el placer es escuchar la, digamos, el mismo lenguaje que hablamos en estos momentos los países amigos, ¿no? Exactamente, la estuviste escuchando, entonces sabes que todos coincidimos en lo mismo, Marta. Bueno, la Teresa Martín. No te entendí lo que dijiste. Nos vemos mañana en la calle San Martín, exacto, a la mañana temprano, y ahí hay que arrancar a partir de ahí ya con la voz en alto, el reclamo en alto, y nos veremos ahí, Marta, ¿eh? La vista es muy fuerte y linda, porque la lucha tiene que ser con la alegría. Sin ninguna duda, te agradecemos como cada viernes y ya nos veremos mañana, ¿eh? Compañero de la mesa. Gracias, Marta, gracias. Muy amable. Bueno, ha sido... Desde Estados Unidos brilla una estrella de cinco puntas. Gerardo, René, Antonio, Fernando y Ramón. Los cinco héroes antiterroristas. Nuestra lucha por verlos libres. Estrellas insurrectas. Pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Su culpa a los traidores. Muy bien, seguimos ya los últimos minutos de Estrellas Insurrectas. Escuchábamos Yo pisaré las calles, ¿no? Aquel temita de... ¿Qué tema, no? De Pablo Milanés, tan, tan elocuente, ¿cierto? Ah, se nos ha pasado rápido el tiempo. Sí, exactamente. Estamos en comunicación con Anaí Rubín, nuestra corresponsal allí desde Nueva York, en Estados Unidos. Recordemos a la audiencia que Anaí... es una integrante del proyecto Provincia 25, ¿no? El programa aquel que de los argentinos por el mundo, creado por el Ministerio del Interior. Anaí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Vos bien? Bien, escuchando, es muy interesante el programa, escuchando a los compañeros de Cuba y Nicaragua, muy interesante. Qué lindo, ¿viste? Qué lindo. Sí. Bueno, Anaí, el tema inmigrante, que parece que no se agota nunca. No, el viernes pasado, yo no sé, la verdad que no sé si lo comenté, porque, bueno, fue la votación en la Cámara de Representantes para la reforma, y la reforma de salud, en Ajá. realidad, no es la reforma migratoria. Sí. Y bueno, los republicanos la congelaron nuevamente. Obama dice que va a vetar esto. O sea, ¿cómo se engancha la reforma migratoria con la de la salud? Porque, sí. bueno, la gente acá estaba muy esperanzada y decían, bueno, si sale la reforma de salud, después sale la reforma migratoria, pero la reforma migratoria, no creo, si sale, va a salir recién en el 2014, y la reforma de salud, bueno, esto de la llamada Obamacare, sí. es terrible lo que está pasando, un desastre. Estaba mirando la popularidad de Obama, bajó desde diciembre 15 puntos, tiene un 41% solamente de gente que lo apoya y 53% en contra. Y con respecto a la reforma migratoria, solamente el 32% lo apoya, y en economía el 31%. O sea, es una debacle. Y la realidad, Obama necesita un triunfo en el área doméstica o internacional. Sí. También está apostando a las conversaciones con Irán o a las conversaciones con Siria, porque es una debacle lo que le está pasando. Y la verdad que, bueno, por la reforma de salud, es la idea es muy buena, pero la implementación es un desastre. Y obviamente los medios de comunicación, muchos dominados por los republicanos y la extrema derecha, el Tea Party, es terrible la oposición, o sea, de todo lo que... Y realmente es una pena, porque hubiera sido... Acá hay millones de personas que necesitan seguro. Claro. Con esto, bueno, los indocumentados, que son alrededor de 13 millones, ellos no participan en la reforma de salud. Así que la gente, si tendría que decir un título de esto, sería desilusión. La gente está muy desesperanzada, desilusionada, porque son cosas muy importantes, tanto la reforma de salud como obviamente la reforma migratoria, como yo hablé la semana pasada. Sí. Y bueno, nadie sabe nada y la gente está muy mal. Imagínense, gente que no puede salir, pueden salir, pero no pueden volver a entrar. Gente que se ha muerto su familia, claro. Gente que tiene que soportar todo tipo de explotación sexual, explotación emocional, claro. Laboral. Anaí, la reforma migratoria, vos hablaste de un consenso de un 30 y algo por ciento, dijiste 35, creo. El 32%, pero es poquísimo. Es nada, eso habla de la idiosincrasia norteamericana, ¿no? Sin ninguna duda. Claro, pero yo recién escuchaba al Armando que decía el bloqueo de Cuba. Acá la gente está bloqueada, el pueblo norteamericano está bloqueado, bloqueo de salud, bloqueo de educación, bloqueo mental. Con decirte un dato, ahora están esperando el viernes que viene, no sé si ustedes saben lo que es el Black Friday, el Viernes Negro, ¿saben lo que es? Contanos, a ver. Bueno, el viernes, escuchen esto, es una vez en el año, el jueves que viene Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias, que para acá es como más importante. Exacto, que Navidad y Año Nuevo. Que ninguna otra cosa, sí. El jueves y el viernes, se llama el Viernes Negro, porque todos los productos, especialmente los electrónicos... ¿Mitad de precio? Mitad de precio, bueno, ya están empezando ahora. Pero hay gente que está a las 12 de la noche... Haciendo cola. Y se llevan su banquito, se llevan, haciendo cola para comprar, o sea, es una cosa... ¿Cuál sociedad del tercer mundo, digamos? No, un consumismo, una cosa... No, pero acá... Yo creo que, yo no sé si existe esto en otros lugares, increíble, la verdad que yo... Increíble. Yo lo dudo muchísimo, por eso la gente está acá completamente alienada, y entonces por eso estos números que yo estoy diciendo tiene que ver con eso. La realidad del pueblo norteamericano, digamos, es muy triste. Claro. Y los medios de comunicación, imagínense, especialmente los medios de comunicación acá... latinos que son la televisión, sí, la radio, que son una... Sí, eso una, nos llega bastante a eso. Sí, sin ninguna duda, y muy tendenciosos. Bueno, por supuesto, o sea, no es que yo sea, se imaginan, la defensora primera de Obama, claro, pero realmente creo que lo están denostando en todos los terrenos, claro, y lo que hay del otro lado, digamos, que es de terror. Claro, ¿no? Claro. La derecha republicana. Sí. Bueno, les cuento, mira, te cuento algo. En estos días, en Texas, que debe ser uno de los estados más de derecha que hay acá, en la universidad, no era en cualquier lugar, gente supuestamente con un grado de intelectualidad, estudiantes hicieron un jueguito que se llama agarrar al indocumentado. Ellos le dicen ilegal. No, ¿y qué consistía? Agarrar estudiantes, compañeros de ellos, indocumentados, sí, y ponerles una remera que decía, yo soy indocumentado. Que lo identifica. No, de terror, de terror. Y bueno, por suerte hay gente, bueno, agrupaciones de estudiantes latinos y movimientos sociales que salieron a decir que esto es una barbaridad y se suspendió. Pero ya que la gente, o sea, sí, gente joven y estudiante, ¿no? Así que bueno, son los mismos que hay en organizaciones en Texas que saben que hay gente que sale a cazar así, claro, ¿no? Sí. A cazar indocumentados, sí, en las fronteras con México, o sea... Bueno, esto es lo que hay acá, esperando todos el Viernes Negro para comprar. Claro, así que mientras ustedes van a hacer el encuentro de solidaridad con Cuba, sí, que desde ya les mando mi saludo y estoy segura que va a salir todo excelente, sí, acá están esperando, digamos, San Quirín y comer el pavo y el otro día comprar. Claro. Y eso está diciendo, ¿no es cierto?, qué clase de sociedad es. Obviamente sí, hay grupos y gente que pelea, pero la verdad que son minoritarios, ¿no? Claro. Muy bien, ahí. La verdad que no dejas de sorprendernos cada viernes con las cosas. Te agradecemos muchísimo, y bueno, seguramente te molestaremos el próximo programa. No, por favor, quería mandarle un beso grande a todos y especialmente a Champa, que se ponga bien. Bien, sí, ya está bien, el Champa está mejorando. Ya volvió a su casa. Está bien. Y nada, hablamos dentro de poco y muchísima suerte y un beso a todos los compañeros, el encuentro, me encantaría estar. Y bueno, éxitos. Gracias, Anaí, buenas noches, chao. Buenas noches. Bueno, Anaí Rubín desde Nueva York, que... Bueno, como decíamos, ¿no? Para de sorprender. Exactamente. Bueno, Beto, comentanos un poquito qué es lo que pasa mañana para que se termine de enterar la ciudadanía. Sí. Como todos los años, desde hace 13, Cuba nos convoca para expresar la solidaridad con esa patria, ajá, de Fidel, de Camilo, del Che y de tantos patriotas cubanos. No nos olvidemos de, perdón que te interrumpa, de Tamara Bunker. Aquella mártir Seguro. Que murió un rato antes del Che. Exactamente. Bueno, como decíamos antes, mañana bajo los ejes de la solidaridad con Cuba por la unidad antiimperialista de América Latina y el Caribe, uh-huh, y por la paz mundial, vamos a organizar el 13º encuentro, como decíamos antes, sí, nacional de solidaridad con Cuba. Nos van a visitar distintas personalidades, ya Armando lo adelantaba, una delegación bastante importante de Cuba. Bueno, acabamos de hablar con la embajadora de Nicaragua, pero también estaba previsto la representante permanente en el Mercosur y la LADI, que tiene rango de embajadora, es una compañera, Isabel Delgado Arria, ajá, que es embajadora para esos organismos. Esperemos tenerla mañana, ¿no? Pero después hay una serie de actividades que arranca en el ECU a las 10 de la mañana. con distintas actividades que tienen que ver con la entrega de distinción a la multisectorial de solidaridad con Cuba por parte del Consejo Municipal, el reconocimiento a los históricos de la solidaridad con Cuba de acá de Rosario, como decíamos con Armando, que habían expresado su solidaridad antes que triunfara la revolución, ¿no? Y después eso continuó. Bueno, hablaba figuras como Lisandro Viale, en fin, distintas personas. Y los que están ahora, como Lindolfo Bertina, Nelson Suárez, que es uno de nuestros productores. Sí, señor. Sí, señor. Archibiede González. Linda jornada. Una linda jornada. Pero eso, después de terminar eso, va a haber palabras alusivas a esto. Continúa la Facultad de Humanidades y Artes, donde va a haber tres paneles secuenciales, conferencias que tienen que ver con defensa de Cuba contra el bloqueo norteamericano, labor mediática en defensa de la Revolución Cubana. Bien. Ahí va a estar el diputado nacional electo Jorge Obey, Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista Argentino, y Alicia Simeoni, secretaria adjunta del Sindicato de Prensa. Coordina Coco López y la secretaria está a cargo de Patricia T. Vincenzo. Bien. Luego hay un encuentro con Kenia Serrano, con algunos periodistas. El segundo panel, a las 17 horas, tiene que ver con la libertad de los cinco. Cinco. Estaba Kenia Serrano Puig. Marta. No, va a estar Alberto Mas y Lidia Donini. Y va a haber una conexión telefónica con René González. Y eso va a ser... Qué lindo, qué importante. Muy importante, ¿no? Y coordina Leticia Fassendini, Guillermo Cabrujas, y está en la secretaría. Bien. Y por último va a estar la embajadora sandinista que nos visitó recién de Nicaragua, que va a hablar sobre la integración latinoamericana, la lucha antiimperialista y en defensa de la paz mundial. Muy bien. ¿No? Después hay una comisión de organización que consensúa los documentos. ¿Y el domingo? El domingo es el cierre del encuentro, ¿no? Ahí se sacarán las conclusiones, se leerá el documento final. ¿Eso ya en la plaza? No, esto es Humanidad de la Mañana. No, pero el domingo. Marcelo. No, el domingo a la mañana. Ah, conclusiones a la mañana. Y después se marcha. Y después se marcha ya. Ahí hay un homenaje a los 60 años del alegato Fidel, la historia me sobrará, a cargo de Patricio, en fin. Bien. Habla el embajador de Cuba, y después de la tarde está la marcha. La marcha de popular. Perfecto. Hacia la plaza. Hacia para allá y con un cierre musical. Cierre musical, ahí hablarán Alfredo Di Pato, dirigente telefónico. Bien. Victorio Paulón, dirigente de la CTA, Patricio Echegaray. Y es un homenaje a la integración latinoamericana y del Caribe a 8 años de la derrota del ALCA al Mar del Plata. Van a actuar Delirio Tropical, La Cigarra, la versión de La Colmenita Argentina, y hay un festival de rock donde actúan 5 bandas rosarinas. Completo, Beto, completo. Va a estar bárbaro eso. Bueno, que les vaya muy bien. Vamos a recordar quiénes hacemos este programa. Norberto Champa Galeotti, hoy ausente, pero habitualmente con nosotros todos los viernes aquí. Y Hugo Cisco Fernández, quienes habla. La coordinación general, Hernán Rades. Producción, Lisandro Di Paolo, Juan Carlos Aguinaga, Nelson Suárez y Alberto Cabrera, que hoy está acá reemplazando a Champa enfrente mío. Y operando controles, hoy lo tenemos a Augusto Medina. Y les agradecemos la atención a los oyentes. Los despedimos hasta el próximo viernes. Y buen encuentro para mañana. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.